La revolución, Kevin Flores. Déjame decirte, fuiste todo para mí. Tarde me di cuenta de quién tú eres, y en tus redes yo caí. Tú me enamoraste, me dejaste un sinsabor. No me superaste, ya de mí se fue el dolor. Ya te superé. Recuerdo cada lágrima que por ti derramé. Gracias a Dios esos momentos los superé. Te diré que te deseo mucha suerte, que te vaya bien. Tú me enamoraste, me dejaste un sinsabor. Superé lo que tú me hiciste, yo te amé y nunca lo entendiste. Solo sin ti, así yo me siento mejor. Ya te superé. Superé lo que tú me